Capítulo 1. Un gran descubrimiento. Hola, amigo. ¿Cómo está usted? Mire, no tengo ganas de hablar. Sí, yo también estoy mal y este es mi refugio. Vengo, reflexiono y me tomo unas cervezas. Mejor dicho, vengo, tomo unas cervezas y reflexiono. No me moleste. Todo el mundo sabe de las magníficas propiedades de esta bebida dorada. Yo, cuando quiero olvidar, bebo cerveza. Cuando quiero recordar, bebo cerveza. Cuando quiero festejar, bebo cerveza. Cuando quiero quitarme la sed, bebo cerveza. Y cuando quiero beber cerveza, finalmente bebo cerveza. Luego, necesito un baño. Entonces, cállese y beba. ¿Sabe qué? Voy a hacerle caso esta vez. Cantinero, por favor, una cerveza para mí y otra cerveza para mi amigo. Beba, por favor. Pero antes, observe. ¿Ve las burbujas? ¿Ve la espuma? ¡Qué maravilla! ¿Sabe qué pienso? No me importa. Pienso que la cerveza es la mejor amiga del hombre. Nada de perro. La cerveza, sí señor. ¿Sabe desde cuándo tomamos este jarabe del cielo? Señor, no me importa. Váyase de acá. No me moleste. ¡Claro que usted me quiere escuchar! ¿Acaso no sabe quién soy? No, y tampoco me interesa. Déjeme en paz. Es la última vez que se lo digo. Y sí, lo estoy amenazando. Pero amigo, usted como yo se resguarda tras nuestra adorada compañera. Intenta apagar los dolores de su alma bebiendo en estos bares de mala muerte y no entiende. No entiende, mi amigo. Ahora sí le voy a romper la cara. ¿De qué se ríe, imbécil? ¿En dónde estamos? Shh, ¡silencio! Vas a presenciar ahora el descubrimiento de la cerveza. Estos son los sumerios. Aquí por accidente se fabricó la primer cerveza del mundo. ¿Qué carajo? Yo, mi amigo, me agacharía. Los sumerios pueden ser muy recelosos con los granos que almacenan. Pausa. El siguiente fragmento es solo una dramatización y como tal no se ajusta necesariamente a la realidad histórica. Es claro que los habitantes sumerios de la antigüedad no hablaban un fluido castellano. No me jodas, ¿qué pasó con la cebada, Luis? No me jodas, porque yo lo enterré ahí, ¿qué te crees? Si vos haces las cosas mal, no es mi culpa, no me uses para tapar tus pifias, Yo, nada, mirá si me voy a mandar una cagada. Bueno, ahora se van a pelear durante un rato. Le cuento, señor. Se cree que los sumerios fueron una de las primeras civilizaciones de hombres en organizarse como sociedad. Ellos cultivaron la tierra y realizaron las primeras plantaciones de distintos cereales. Uno de ellos, la cebada. La evidencia más antigua de la producción de cerveza data de alrededor de 3.500 años antes de Cristo. Fueron halladas en el antiguo Elam, donde se ubica el actual Irán. Gerardo Fiorotto, fabricante de cerveza. La cerveza tiene más de 8.000 años documentado de existencia. La primera obra literaria del ser humano del que hay registro es el poema de Gilgamesh. Es sumeria, hace 8.000 años atrás, o sea, 6.000 años antes de Cristo. El poema de Gilgamesh relata en un momento determinado como Enkidu, que era un salvaje que vivía en el delta, se civiliza comiendo pan y tomando cerveza. En las tablillas, los sumerios han dejado registrado el proceso de elaboración de cerveza hace 6.000 años. Aunque también es conocido que todas las civilizaciones antiguas poseían su propia variedad de cerveza, ¿no es mágico? Idiota, tarado, imbécil, anormal, payaso, analfabeto. ¿Me querés decir qué carajo significa analfabeto? Ay, no van a parar todavía. Permíteme adelantarme un poco en el tiempo. ¿Qué pasó con la cebada, Luis? Yo lo enterré ahí, ¿qué te crees? Dios mío, estoy mareado. Y seguramente me va a decir que eso no tiene absolutamente nada que ver con el alcohol que acaba usted de tomar en el bar. Tiene razón, debo estar borracho. Todo esto es una mentira, es irreal. Permítame, por favor, señor incrédulo, continuar con mi historia. Los sumerios, en el 4000 a.C., por error, creen los historiadores, descubrieron y probaron la cerveza. Y obviamente les... Gerardo Fiorotto, fabricante de cerveza. Es muy probable que alguien se haya dejado alguna en la época primera de la cosecha, cuando los granos se recogían, eran granos salvajes, el trigo, o el farro, que eran los primeros granos. A alguien se le olvidó una semilla, se le mojó, le brotó, se apuraron a secarla porque tenían miedo que se les arruinara. A alguien se le ocurrió hacer con eso una masa de pan y se dio cuenta que en vez de leudar se le volvía dulce y alcohólica. ¿Qué hijo de puta? ¿En serio te dijo eso? Sí, tendrías que haberle visto la cara, era algo así, mirá. ¿Y vos qué dijiste que el rey me iba a matar por esto? ¿Qué hijo de puta? Sí. No te va a decir nada, boludo. ¿Qué te va a decir por esto? Bien, mejor dejemos que estos hombres disfruten de su borrachera y vámonos de aquí a otro lugar. Me da vuelta todo. ¿Dónde estamos ahora? ¿Me querés explicar por qué haces esto? ¿Quién sos? ¿El fantasma de las navidades pasadas? No, amigo. Cada cosa será a su término. Ahora, escucha lo que tengo que decir. Dios, esto me va a matar. Esto es el siglo X, y estamos aquí en la abadía de Saint Gall. ¿Esto es una abadía? Parece carnaval. Pero eso es porque usted, señor, no ha considerado algunas cosas. En primera, los monasterios de antes no son como los de tus tiempos. Y en segunda, aquí la importancia de la cerveza era superlativa. Ya veo. Están todos borrachos. Es curioso, ¿no? En esta abadía, como en otras en el resto de Europa, el consumo de cerveza diario, fueses fraile o fueses monja, era de 3 litros diarios, lo cual claramente hacía más divertidas las horas monásticas. Aquí además se fabrican 3 tipos de cerveza, una para los pobres y peregrinos, otra con mayor graduación alcohólica para los frailes y las monjas, y una incluso más fuerte para las autoridades eclesiásticas de mayor jerarquía. ¿Podría, señor, dejar de bailar y escucharme? Se supone que usted estaba triste. Perdón. Esto es irresistible. Va. Siga. Lo importante, en lo que refiere a lo histórico, es que aquí, en este lugar, se añadió a la preparación el lúpulo, que es la flor que le da el sabor amargo tan característico a la cerveza. ¿Lúpulo? ¿Qué es eso? ¡Oh, santo cielo! ¡Pero usted es un caso extremo! Bien, mi ignorante cervecero, volvamos al bar, que allí procederé a explicarle de qué va todo esto. Ebria curiosidad. A pesar de que los romanos consideraban la cerveza alimento de bárbaros, Hipócrates recomendaba a los médicos del Egeo que recetaran esta bebida por tratarse de un calmante suave que apaga la sed, facilita la adicción y fortalece el corazón y las encías.